Ayer por la tarde, en la ciudad de Viedma, partió en vuelo eterno Julieta Vinaya, 10 años y 4 meses después de que unos asesinos mataran a su hijo Atahualpa, de un tiro por la espalda, luego de sacarlo de un boliche para tirarlo en un descampado en las afueras de la ciudad de Viedma, donde Ata, de 19 años, murió desangrado, solo, en la fría y lluviosa madrugada del 15 de junio de 2008. Un pibe muerto y nadie había visto nada. Desde entonces, Julieta se fijó como objetivo saber qué había pasado, pero rápidamente pudo ver que en esta provincia hay un centenar de casos sin resolución cuyas víctimas son pibes pobres, como Ata. Comprendió entonces que el dolor y la lucha no eran individuales, y comenzó a recorrer un camino que la llevó a encontrarse con otros familiares de jóvenes asesinados o desaparecidos. Acompañó hasta el final la lucha por Daniel Solano, Otoño Uriarte, Ezequiel De Monti, Natalia Melman, entre otros jóvenes con cuyos familiares forjó una amistad. Soportó años de impunidad, ya que la causa tuvo un tratamiento escandaloso en la justicia. La fiscal Daniela Sagari no realizó los peritajes correspondientes en la prueba hallada, inutilizándola. Nunca ordenó allanar el boliche Miloca, último lugar donde Ata fue visto con vida. La policía manoseó el lugar donde fue hallado el cuerpo del joven. El juez Carlos Reusi tardó 4 años en movilizar el expediente. Finalmente, la causa llegó a juicio en septiembre de 2013, con una instrucción tan inconsistente que los tres imputados fueron absueltos por falta de pruebas. Luego, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló la sentencia y ordenó la realización de un segundo juicio que tendría que comenzar este año, pero se va dilatando y aún hoy no tiene fecha. Por eso, en junio, cuando se cumplieron 10 años del asesinato de Atahualpa, todas las miradas apuntaban a los funcionarios judiciales que garantizaron la impunidad y sobre quienes hay un pedido de juicio político. A una la maneja el amor. El amor a nuestros hijos, que es incondicional. Yo creo que más de una mamá, más de un papá, ¿qué no haría por su hijo? Movería cielo y tierra, daría su vida. Entonces es eso lo que nosotras hacemos como mamás y como papás. Damos lo que tenemos y lo que no tenemos. Tiene que tener sentido mi vida, aunque sea para llegar a esta verdad. Y creo que vamos a llegar. No sé, quiero tener esa esperanza. Nosotros para ellos somos los innadies, somos los invisibles, como dice Galeano. Y que le vamos a mostrar una vez más al Poder Judicial, a los políticos, que los sin nadie estamos acá, que los sin nadie también nos empezamos a visibilizar, que los sin nadie tenemos derecho, y que vamos a venir y que vamos a estar acá y vamos a gritar bien fuerte que queremos la verdad y que ellos nos tienen que contestar. En los primeros momentos en que empezábamos a despedirla, su sobrina, Laura, escribió: Julieta Vinaya se fue en paz, con la dignidad de las que luchan, con el amor que solo las madres nos enseñan, con la paz que no tendrán ni los asesinos de Atahualpa Martínez Vinaya, ni aquellos funcionarios judiciales que por sus acciones y omisiones permitieron que la impunidad cale hondo en el cuerpo de Julieta. Partió Julieta Vinaya. Atahualpa la está abrazando, como no dejó de hacerlo nunca en estos 10 largos años de impunidad. Reportamos desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.